San Luis Potosí, León, Querétaro, México, Guerrero, Oaxaca y Puebla. Le hice un disco a Marilí con aprecio y con cariño. Le hice un disco a Marilí con aprecio y con cariño. Hoy una noticia recibí, que hace pocos días había fallecido. Hoy una noticia recibí, que hace pocos días había fallecido. Como yo era su amigo, sincero y verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo. Como yo era su amigo, sincero y verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo. Pa' que recoge el alma de un ser que ha fallecido y la lleve con él allá en su santo reino. Pa' que recoge el alma de un ser que ha fallecido y la lleve con él allá en su santo reino. Y en mi tierra querida, el estado de Coahuila, mi compadre Armando García y Juan Antonio Portés. Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella. Para mí no existe la alegría desde que supe la muerte de ella. Como yo era su amigo, sincero y verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo. Como yo era su amigo, sincero y verdadero, por eso a Dios le pido, ahora que está en el cielo. Pa' que recoge el alma de un ser que ha fallecido y la lleve con él allá en su santo reino. Pa' que recoge el alma de un ser que ha fallecido y la lleve con él allá en su santo reino.